Sanojo fue acá entre en camino Montecristo, viste, viniendo de la ruta Córdoba, entre Piquillín y Tres Esquinas, viste. Sí. Esto fue, viste, la semana pasada, no la otra, viste, lo desalojaron, vinieron, te explico un poco del tema. Sí, sí, perfecto. Sí. Vinieron un policía, no sé el cargo que tenía, supuestamente una mujer que se dice ser la dueña y un fiscal. Presentaron un papel que ni lo dejaron ver el papel. Agallaron, sí. Trajeron gente, metieron gente a nuestras casas, en nuestro campo, lo sacaron las cosas afuera y vino una palita mecánica y lo volteó la casa, así de una. Lo volteó la casa. Bien. Muy bien, lo volteó la casa. Al otro día lo da tiempo, viste, para sacar un poco de cosas, ¿no? Porque las otras cosas quedaron abajo los escombros. Al otro día venimos, los metemos de vuelta porque es nuestra casa. Digo, loco, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? Traen otra orden, otros policías, tienen 12 móviles, vienen. Dice que traían otra orden de desalojo. Le digo, ¿dónde está la? Estaban los abogados con nosotros. Y dice, ¿dónde está la orden? No, dice, no tenían orden, era una de palabra, una orden, un desalojo de palabra. Así que imagínate, vos, en el país que estamos, porque mandan patrulleros, 40 policías venían a desalojarlo y no traían ni una orden. Claro, José, Juliana te saluda. Tenemos entendido esto, que no hubo ni juicio, ni hubo orden de desalojo previo, y tenemos entendido que ustedes hace ya más de 100 años que están ocupando esas tierras y trabajando esas tierras, ¿verdad? Sí, hace más de 150 años. Mi tío tiene 61 años y dice que eran los abuelos de la tierra, así que imagínate vos. Bien. José, ¿puede ser que hoy miércoles se juntaron a la mañana en el Puente Negro ahí en Montecristo para manifestarse? Sí, no, los vecinos fueron que juntaron. Bien. Yo recién vuelvo ahí del corte, recién dejamos, ¿viste? Sí. Tuvimos esta mañana, de las 10 de la mañana, estuvimos hasta recién cortando. Va, los vecinos tuvieron, ¿viste? Porque se juntaron todos los vecinos, porque nosotros aparte los metieron presos y los abrieron una causa por usurpación, así que claro, no podemos subir a la ruta. Bien. Por el motivo este. ¿Y José, han tenido alguna respuesta después de esta movilización, de este corte, desde el, no sé, el gobierno provincial o de alguien? Pedimos una respuesta, pero no pasa nada, tío, de verdad, no pasa nada, no tuve ni una respuesta. Esperemos que en estos días tengamos una llamada o algo que nos den a una solución, porque queremos volver a nuestras casas, a nuestra tierra. Estamos viviendo en la casa de mi hermano, está en la casa de la madre, de mi mamá. Estamos viviendo ahí en un colchón, yo estoy viviendo de alquiler una piecita, yo acá en el Montecristo, y estamos viviendo así, y tenemos los animales están en los vecinos. Claro. Por eso queremos ver si sale una solución. Hay personas, eran dos menores también que llevaron. Lo único que pido, viste, que a ver si hay un poco de justicia, que se haga, porque para mí, no sé, ya mira, yo lo veía en la tele, lo escuché en la radio, pero nunca creí que lo fuera a pasar a nosotros. Y ya también agradecerle a todas las personas, a todos los vecinos que estuvieron hoy día, que fueron muchos, y al movimiento campesino también, que está junto con nosotros, ¿no?